miro. Si con la blusa se me sale el ombligo. Si estas panties me quedan muy apretadas. Si mi cabeza siempre está despeinada. Que si traigo muy corta la falda. Que si bailo como me da la gana. Que las ladies no usan malas palabras. Que la mente y la boca cerrada. Solo la abres para hacerme mala fama. Lo que pasa es que no estoy acomplejada. ¿Cómo crees que te ves siendo tan soez con otra mujer? ¿Te sientes libre? Libre la que ríe, la que gime, la que grite. La que baila, la que goza, la que explota. La que brilla porque no le importa. Y no corta las alas a otras. Represento al puerto donde se hacen las mejores parties. Con mis hermanas practico la cumbia. Es una religión como el hip hop, que no te queden dudas. Ni técnicas ni rudas, tan solo luchadoras en el ring de la hermosura. Envuélvete en periódico, mira ya madura. Estamos resistiendo porque el mundo tiene cura. Mujeres pisoteadas, echas una cagada. Pasan los siglos y seguimos basureadas. Esclavas de la puta manada. Y si decimos algo somos brujas y malvadas. Cisternas, carnalas, cabronas, armadas. De lírica explosiva, de música pesada. Suena profundo por toda la casa. México, Argentina, en vivo en Guatemala. Acompañando a muchas mujeres que se han convocado, estamos disfrutando de una excelente obra para reflexionar sobre este día, sobre muchas situaciones que en este día queremos recordar. Sí, sí, es una, la obra se llama Grito, es de creación colectiva y toma casos reales y concretos de mujeres y toma temas. Las chicas decían, mira, te voy a contar una incidencia. Usted sí. Está ahí, vecina, vecino. Decía, ojalá que la gente de Chacras no nos saque volando si salimos, si tenemos que salir corriendo, háganos el aguante, porque vamos a tocar temas que no les van a gustar. Uh-huh. Y sí, efectivamente, acaba de pasar una de las escenas que tiene que ver con el aborto. Derecho, ¿cómo se la empuja a la mujer? Sí, a una decisión. Una decisión que no es una elección. Que lo planteaba la obra, claro. Es una imposición. Claro. Y mucho menos una elección alegre, como muchos sugieren, ¿no? Que no es así. No es que, total, fue aborto, ¿no? No, no. Esta obra, le vamos a recordar a la audiencia, estuvimos transmitiendo por la desaparición de Joana en la favorita el año pasado. Sí, y de una vecina, Joana, y. Estuvimos y estuvo esta obra también, las chicas estuvieron ahí en la favorita, así que sería bueno por ahí en el barrio que fueran en algún momento las compañeras y tuviéramos un espacio para compartir, ¿no? Sí, porque además la obra se presta luego para hacer como un pequeño debate. Totalmente. Una devolución, las chicas en ese sentido son muy abiertas y además van musicalizando en vivo la obra, ¿no? Y Dani Trovati, otra compañera que toca la flauta traversa, la verdad que es un lujo tenerla acá y disfrutarla. Y esto de ver cómo el arte, ¿no?, es un vehículo para comunicar cosas que a veces con palabras no encontramos cómo, ¿no? Bueno, el arte tiene esa virtud de activar los otros sentidos en todo caso, ¿no? Hay como una cuestión reflexiva cuando logramos que el teatro llegue a nosotros, porque llegar a nosotros al teatro está como complicado en estas épocas, ¿no? Sí. Pero si el teatro nos llega, tiene la virtud de ese mensaje que nos pone como a trabajar la cabecita y el corazón, y eso está muy bueno. Así que bueno, es lo que acabamos de ver aquí, acaba de ver la gente que está presente en este momento en la plaza, que como les contaba es mucha gente que se ha dado... Gente, vecinas, hay unas vecinas con sus niñas, ¿no? También... Algunos profesionales que están vinculados al tema de la salud. De la salud, que ya vamos a estar hablando, está el equipo de Lujanda, al cual pertenece Valentina, que estuvo recién hablando, que le mandamos un beso grande a las emprendedoras, a Mari, a Marta, que bueno, no nos acompañan hoy, pero están nos en la radio, nos acompañan siempre y van a estar este año ahí con nosotros. Sí, y también les cuento que vamos a charlar dentro de un ratito con una representante de otra de las organizaciones que está encargada de armar el evento, que es la organización ciudadana ADAS, Asociación de Ayuda a la Salud de Luján, y que nos va a contar cuál es su rol en esto de la salud mental, y porque son grandes colaboradores de los centros de salud acá en Luján de Cuyo. Todo eso dentro de un rato. Vamos a estar volviendo desde acá. Nosotros ahora les vamos a compartir con Michael, que está en el estudio, y le agradecemos unos temas musicales. ¿Y te parece algo más para reflexionar? Sí, claro, por supuesto, si tenemos mucho material, así que podemos. Así es que vamos a escuchar a la voz de América Latina, entre medio de los un micro también, para recordarnos a la gran Negra Sosa. Una voz no solo de mujer, sino con muchos reclamos de mujer en sus temas, en sus luchas, perseguida política, exiliada y defensora no solo de las mujeres, sino de las marginadas y marginados en general, ¿no? Vos sabés que ahora que me decís, me cabe agregar a esto, que para que usted, vecina, usted vecino que está escuchando, tenga en cuenta, imagínese que si por el hecho de ser mujer ya tenemos un conflicto en la sociedad, y además de eso somos mujeres rurales, tenemos otra raza, otra etnia, o tenemos otra ocupación no aceptada, como la prostitución, se multiplica entonces el nivel de discriminación. Y la negra Mercedes Sosa, siempre en sus canciones incluyó en parte a esa mujer que está más que invisibilizada, ¿no? Que es la mujer de otras culturas, del campo, de lo rural, ¿no? Bueno, qué mejor que escuchar la Eda. Escuchar su historia en este micro y escuchar unos temitas musicales para que disfrutemos de nuestras mujeres en este su día. Volvemos luego. Mercedes Sosa, la voz de América Latina. Hola. ¿Cómo está? Hola. Pase, pase. No. Tiene la voz más linda, cada vez es más linda. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Los jóvenes tienen que saber que hay cosas que permanentemente deben estar cambiando, y hay cosas que hay que cambiar para siempre. La injusticia, sobre todo que viven alguna gente, en la pobreza en que viven, los derechos humanos, por ejemplo, se deben estar protegiendo permanentemente, el respeto por los demás, el respeto por el trabajador. Cambia todo, cambia.

grande como Tita Merelo. Bueno, y la feria convoca a muchas mujeres y organizaciones que están trabajando concretamente en la temática, y nos referimos en este caso a la señora Alicia Benigasa. Ella es concejal de acá en el departamento de Luján de Cuyo por el Frente Cambia Mendoza, y tienen un trabajo bien concreto porque tienen una comisión de género, ¿no es así? Buenos días, Alicia. Sí, buenos días. Bueno, la vicegobernadora Laura Montero eligió como referente de la lucha contra la violencia de género en Luján al Frente Cambia Mendoza, me eligió, yo hice un proyecto que está aprobado. Nosotros tenemos una comisión mixta, que es de concejales, de la gente del Poder Ejecutivo y también de áreas comprometidas con el tema de la violencia, como son las fiscalías, la OAL, el juzgado de familia. En esa comisión nosotros tenemos reuniones con gente de la provincia, estudiamos los protocolos para ayudar a las mujeres, desde el área de la mujer también, y hemos pedido también un refugio en Luján, y hacemos talleres. Nosotros vamos a las escuelas, este año tenemos 21 talleres que quedaron en espera de los años anteriores porque han sido muy bien recibidos, entonces vamos a los tercer y cuarto años del secundario y damos talleres de violencia y de prevención de la violencia en el noviazgo. Así que yo lo que invito es a que todas las mujeres que sufran de esto me pueden ir a ver y encontrarme en la municipalidad para que sean guiadas, para que sean protegidas, para darles capacitaciones y puedan tener una salida laboral, que a veces el tema económico a veces hace que ellas sean sometidas, y a través de ellas también sufren los hijos. Entonces nosotros tenemos una página que se llama Luján de Cuyo Libre de Violencia. Ahí pueden ver las tareas que hacemos, pueden tener los teléfonos de contacto, y si necesitan algún taller en las zonas donde viven, también podemos armarlo. Bien. ¿Querés que le cedo la palabra a Valentina, que está con ganas de hacerle preguntitas? Sí, cómo no. Gracias. Contanos, Alicia, un poco, y esta posibilidad de capacitaciones, porque mencionó esto de la dificultad por ahí es lo económico que tienen muchas mujeres para poder seguir adelante después de una denuncia o una institución del hogar. ¿Qué se está pudiendo hacer? ¿Cuál es la oferta que está pasando? Bueno, trabajamos en conjunto con la Oficina de Empleo, que da talleres a todo lo que es los chicos jóvenes, adolescentes y a las mamás. Y está la Casa del Futuro también en Luján para lo que es todo lo que es juventud. Entonces ahí se dan talleres de distintos tipos que hay que inscribirse, hay que asistir. También damos talleres de legislativa junto con la concejal Gisela Moró, que pueden aprender también para las tareas de ser asesores o de algún día ser concejales, ¿por qué no? Todos tenemos la posibilidad de un futuro, hay que buscarlo con constancia y sin miedos, y las mujeres deben perder ese temor, no solamente por ellas, también por sus hijos. Los hijos naturalizan la violencia y después la ejercitan en las escuelas, y ahí viene el bullying. Todo es una cadena, y entonces hay que darle el empoderamiento que necesita. Ajá. ¿Y cuál sería, no sé si ha podido hacer ya como un diagnóstico, cuál sería la situación de Luján, particularmente, ya que ustedes trabajan en el departamento, en relación a la violencia de género, no sé si cantidad de denuncias o cantidad de gente que busca, de mujeres que busca apoyo en la comisión o en las actividades que ustedes ofrecen? Es grave la situación. En realidad, estos números que uno puede dar son números realmente de los que denuncian, pero siempre está el doble de lo que denuncian, porque la gente tiene miedo, porque por ahí no tiene dónde recurrir con sus hijos. Y el otro día me escribió en la página, porque la verdad que es doloroso. Yo he tenido que endurecerme un poquito porque cada caso me hace llorar. Me genera la impotencia y un temor de haberla guiado mal a la mujer. El otro día una señora me escribe a través de una publicación y me pone: pero no se preocupe, señora, si él tenía razón, llegó, yo no había limpiado. La mujer tiende a sentirse culpable, tiende a pensar que él tiene razón, y se va a hacer la denuncia y llega a su casa con más temor, y encima por ahí le pegan de nuevo o la siguen amenazando. Entonces son temas muy difíciles. Entonces en el área de la mujer, que la estamos armando y reforzando en este momento, hay psicólogos, hay abogados. Entonces yo les pido que se acerquen, si tienen temor de que nos vean, que se comuniquen a través de la página. Nosotros la visitamos, la asesoramos. También está Silvina Anfuso, está la doctora Especia de la Suprema Corte. O sea, yo trabajo en conjunto con gente de la provincia. te diría que tuve una reunión con todos los comisarios de Luján, porque la predisposición de todos los involucrados es muy buena. Estoy siendo escuchada. Me falta que me escuchen los fiscales. Justamente me da pie para lo que le quería preguntar, digamos, justamente cuál es el trabajo con las fiscalías, porque, bueno, mencionábamos más temprano acá en la radio que muchas veces sigue siendo un problema sostenido que escucha de las mujeres, que por ahí no es un maltrato, creo que se ha avanzado sobre la posibilidad de tomar denuncias, pero sí como haciendo poner en duda, quizás, estar segura, y bueno, ¿qué es lo que necesita una mujer cuando va a hacer una denuncia? Lo conozco y lo he vivido a través de un ser muy querido que le dijeron que lo pensara, que si estaba segura de hacer la denuncia. Yo considero que los señores fiscales tienen que comprender que uno se está sumando para ayudarlos, no para cuestionarlos. A veces cuando vos te involucras en eso, mi tarea es legislativa. Yo hago leyes, hago ordenanzas. Pero soy muy comprometida, entonces a mí me gusta ejecutar. Y cuando yo voy a visitar un fiscal, no voy para decirle usted hace mal su desempeño, voy para decirle qué necesita para que su desempeño sea mejor. Sí, porque también hay que entender que no tienen la formación que quizás uno espera, digamos. Y no tienen las herramientas. Claro. La formación es legal y por ahí hay que brindarle otro tipo de cosas. Bueno, ahora tenemos también la Fiscalía de la Mujer en la provincia de Mendoza. O sea, las mujeres tienen que saber que hay herramientas que se están sumando y que deben perder el miedo. Pero te vuelvo a lo que empecé a contarte. Las comisarías y subcomisarías de Luján tienen un pedido de 1,000 rondines en Luján para mujeres que han denunciado. Es imposible cumplirlo, porque no pueden destinar 1,000 móviles y 1,000 policías para ese tema solamente. Si hay 1,000 con rondines, imagínate la cantidad de mujeres golpeadas que hay. Eso nos preocupa y nos ocupa. El tema es también que ha sido a veces mal utilizado. Lo que yo invito es que no usemos esta herramienta y le quitemos la importancia que tiene para una mujer que por ahí se está divorciando y el abogado inescrupuloso quiere utilizar esta herramienta para sacar una manutención más cara o beneficios económicos. Nosotros estamos protegiendo a la mujer que realmente sufre de ese flagelo, sin otros motivos. Y te digo más, es fruto de un análisis personal que me he tomado a cabo. Yo también estudio a la señora, a su comportamiento, al de sus vecinos. Por ahí la veo en su ropa, en su voluntad de salir a trabajar o de estudiar. Esto tiene que preocuparnos porque un error en esta vida, la vida de la mamá y la vida de sus hijos. Por eso hemos tenido tantos casos donde el hombre ha matado a toda la familia. Entonces no hay que quitarle o restarle importancia, sino hay que utilizar este flagelo como una herramienta para un empoderamiento económico. Mencionaba Alicia la posibilidad de un refugio. ¿Qué avances hay respecto a eso? ¿Qué se ha pensado? ¿Qué se ha podido hacer? Bueno, nosotros el presupuesto del refugio es contenido, por una parte el personal es municipal y el subsidio es provincial. Como sabrás, han habido muchos problemas en estos 2 años de gestión y mucha gestión de prioridades que por ahí no se han tomado como el refugio. Ya hay 7 refugios en todo Mendoza, que es una buena cifra, y nosotros tenemos en este momento una reunión pendiente con el intendente. Recién empezaron las sesiones legislativas ayer, y justamente me comuniqué con él y me dijo que nos tenemos que reunir porque me quiere también que yo participe de la renovación del área de la mujer, y ahí vamos a decidir si hacemos el refugio en Luján, si hacemos un convenio con otro refugio cercano de acuerdo a la demanda. Así que en eso estamos trabajando muy, muy preocupadamente por el tema, y lo que es bueno es que estoy siendo acompañada por la gestión, a pesar de que Omar y yo, él es pro y yo radical, pero nos unen muchos compromisos con la sociedad. La idea de nuestro frente es unir voluntades más allá de los partidarios. Alicia, para ir cerrando, le consulto, ¿a dónde se dirige la mujer lujanina concretamente para aprovechar estos beneficios que tienen desde el área que ustedes manejan? Yo estoy en el Consejo Deliberantes. Ahí se tiene que dirigir. En la calle Rodríguez Peñas y Taboada. En el ingreso de la municipalidad del edificio viejo, pero por la garita donde ingresan los vehículos. ¿Y en qué horario? Si no tengo otro compromiso, normalmente entre las 8:30 y las 13:30 estoy de lunes a viernes. Yo soy de las que van, pero por ejemplo tengo un evento como hoy y no me encontrás. Bien. Pero si no, pueden ir al área de la mujer, que está en Vergara y Taboada. Bien, ¿y nos vuelve a mencionar la página que tiene, donde pueden escribirle? Luján de Cuyo, libre de violencia. Perfecto. Vale, ¿querés hacer alguna preguntita más? Le agradecemos entonces a la concejal Beningás que se haya acercado. Bueno, que nos cuente todo esto, porque la verdad es que hacen falta a veces, muchas veces decimos, hay decisiones que son políticas y que puede haber mucha voluntad, pero si no está la voluntad política no se logran algunas cosas como estas que nos estuvo contando. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. Gracias. Feliz día a todas las mujeres. Bueno, gracias. Bueno, Valen, seguimos, vamos a ir a un temita musical y vamos a seguir entrevistando gente. Vamos a seguir entrevistando gente que todavía está acá. Se ha quedado la cosa como el comentario, ¿no? Como decir, che, a ver. Sí, y comentar cómo se sintieron. Como vos mencionabas, muchos nos emocionamos con algunas partes de la obra, así que creo que la gente se ha quedado con ganas de hablar. Sí, sí, sí. Hay que recalcar una cosa. El 95% de las presentes son mujeres. Los varones que se han acercado, que son contaditos con los dedos de la mano, están ahí, y algunos miran de lejito, ¿no? Como mirando el fenómeno, atraviesan, como no muerden, las chicas no mordemos, les aviso, en estas circunstancias no, necesitamos que se arrimen. Pero para esta bueno que también escuchen un poco, que no están ni escuchen, y a ver si lo vamos, obviamente igual nos interesa escucharlos, pero es interesante que también se abran a... Sí, si no tengan tantas certezas, muchachos. Claro, tal cual. Bueno, listo, vamos entonces, Michael, a un temita musical y volvemos rápidamente si podemos entrevistar a otras personas que están presentes acá en el lugar antes de que se nos vayan, ¿sí? Ahí nos vemos.